presentándote en la edición número 45 de la fiesta de María y de la Campante. ¿La primera? Es la primera vez, sí. Igual conozco el festival. Sí. De haber estado desde chico acá, mirando a bandas que me gustaban. O, bueno, viste, cuando estaba acá en La Boca, que de repente, después de la playa venís a escuchar a ver qué hay, a chusmear. Así que, bueno, ahora me tocó, por suerte, y estoy muy agradecido. La verdad que nunca pensé que iba a tocar acá en La Boca, pero nada, lo tomo con mucha emoción, tengo muchas ganas de tocar, va a estar bueno. Viene mucha gente de muchos lados, me dijeron. Así que, nada, muy feliz, muy agradecido por la convocatoria. Qué bueno, me imagino las sensaciones encontradas, ¿no? Bueno, ya has tocado en Viedma en varias oportunidades, ahora en un escenario lindo porque la noche está agradable, el mar de fondo. Sí, la verdad que nos tocó un diazo, así que yo estoy recontento porque, bueno, los que somos de acá sabemos que a veces el clima de acá en el verano nos puede tocar un viento de esos que nos gustan, pero que, bueno, que pueden llegar a cortar un recital. Así que nada, re contento que esté el clima así, la verdad estoy fascinado. Bueno, todo el equipo estamos así como diciendo que amamos este clima. Y nada, eso que te contaba, el escenario, bueno, hasta me acuerdo cuando lo estaban haciendo, o sea que imagínate si no. Claro. Me acuerdo que estaban poniendo los troncos ahí, todos los palos para hacerlo. Y bueno, nada, eso, muy muy emocionado, muy muy contento. Bueno, y para meternos en tu carrera, en las distintas presentaciones que estás haciendo, ¿cómo fue el año 2017? ¿Cómo inició el 2018? Mirá, el año 2017 fue increíble, hubo muchos shows, mucha gira, porque bueno, presenté Constelaciones, que es mi último álbum. Sí. Y bueno, hicimos una gira como siempre, ¿no? Intentamos federalizar, digamos, mi música y el hecho de ser en el interior y siempre sentí la necesidad de estar en todos lados, no solo en Capital, ¿no? En Buenos Aires, sino que poder llevar el mismo concierto a muchos lugares, con la misma cantidad de gente, con la misma estructura, que también es una movida porque, bueno, al ser independiente de autogestión, que lo soy, no tengo ninguna corporación, digamos, atrás, ningún sello ni nada que... Tengo mi sello independiente que se llama Viento Azul, laburo con una productora que se llama 300, que también es independiente, y estamos asociados con ellos. Y bueno, y siempre mi exigencia de poder ir a todos lados, a todo el país, recorrer, porque bueno, eso que te decía, el hecho de ser interior, yo recuerdo que bueno, ponerle acá en Viedma, cuando venía alguien de afuera era como una fiesta, ¿viste? Porque no venía nunca nadie, era como muy difícil que traigan a alguien. Casi siempre tenías que viajar a Buenos Aires para ver al músico que te gustaba. Entonces, bueno, fue una gira bastante grande, que incluso, bueno, estuvimos en México también, en Chile, en Uruguay. Bueno, y afuera. El recibimiento afuera, digo, también el mismo, ¿no? Alucinante, sí. Bueno, ahora, viste, con internet, claro, es mucho más... Digamos, no necesitas tanta prensa o que alguien te... Sino que ya el hecho de internet, que llegue un video de YouTube o algo, ya la gente te empieza a conocer, y eso es algo genial para, sobre todo para el independiente, ¿no? Que no, claro, no tenés una, bueno, un laburo así. Y bueno, y eso terminó en el Luna Park, que eso fue como lo más grande, que claro, el lugar más así, más difícil de llegar. Llegar desde este lugar, aparte desde la independencia, la autogestión, siendo patagónico, fue todo como un suceso muy especial. Había mucha gente del interior. Con banderas como... Claro, qué bueno. Bueno, llegó nuestro pibe, ¿viste? Sí, ni hablar. Así que fue re emocionante. Bueno, un poco esa va a ser la sensación de acá también, decir, bueno, Lisandro es de acá de Viedma. Recién hablabas de esto de las posibilidades que da internet, YouTube, las redes sociales. Música sin fines de lucro, sí, es un espacio en donde muchos artistas también se pueden dar a conocer, ¿no? Contanos un poco sobre... Música sin fines de lucro. Bueno, Música sin fines de lucro es un proyecto que se me ocurrió para poder difundir a otros artistas. Desde mi web oficial, yo armo como una lista de canciones con un reproductor que son todas canciones que me llegan a un mail de cualquier lado, digamos, porque al ser internet puede llegar, a veces llega de México, de Colombia, de Venezuela, llegaron a veces España también. Nada, es como también una forma de mostrar música sin fines de lucro, como lo dice el título, y poder difundir a gente que por ahí todavía no tiene disco, o por ahí no tiene o no tocó, y la verdad que ayudó mucho. Hay mucha gente, muchos músicos que me escribieron luego de haber puesto el tema de ellos, que o les dieron bola en la radio, o consiguieron un lugar para tocar, o pudieron grabar gracias a eso. Así que bueno, a mí me encanta eso, ¿viste? Porque yo, básicamente, soy muy agradecido a la música, lo que me dio a mí. No creo en la música, digamos, de marketinera, sino que me gusta la música realmente porque amo el arte, amo la música. Fui educado así, bueno, mis viejos, teatreros y músicos, y siempre lo tuve como una filosofía de vida, no como algo, no como, no sé, como eso que te decía, ¿no? como un personaje, sino como que realmente amo la música. Y como la música me regaló tanto a mí, y bueno, y quizás el hecho de que yo los publicite desde mi web, los pueden escuchar más gente, me pareció linda esa movida para poder difundir más artistas y música. Creo que te lo debemos decir muchos de acá. Escuchamos los discos y sentimos que las canciones están todas o inspiradas acá o dedicadas a nosotros. Nos pasa eso. De Constelaciones, ¿algún tema que especialmente tenga que ver con nuestros paisajes o con nuestra gente o con acá de la comarca? Mira, ya de por sí el título surgió de acá, porque fue un verano que yo vine con mi familia. Siempre vengo cuando tengo tiempo a veranear. Y me acuerdo que fui con mi hija Azul, que tiene 5 años, y la llevé acá a la Boca. Y viste la entradita esa de que hay acá en la... No sé cómo se llama. Sí, exacto. La tercera bajada la llevé ahí, bajamos del auto y le digo, mira para arriba. A la noche, ¿no? Y mi hija medio que, no sé, no lo podía creer. Sí, como que quería tocar, ¿viste? Tenía como una sensación de... como si fuera el iPad, ¿no? Un iPad virtual en el cielo. Y ahí se me ocurrió el nombre de Constelaciones porque acá se ve todo, ¿no? Se ven todas las estrellas, todas las constelaciones. O sea que ya el título de la obra habla mucho, sobre todo de la Boca aparte, claro. Porque fue acá. Así que fue brillante. Bueno, y hoy en el show de ahora, en un ratito, bueno, vamos a ver un poco de todo tu discografía, ¿no? Sí, básicamente estoy como tocando bastantes temas de Constelaciones, que es el último, claro. Pero también hago temas de todos, digamos, todos los discos, son bastantes, así que espero que esté hermoso, seguro que sí, ya hay mucha gente, sí. Ya viste cuando vas caminando y ves gente conocida, estoy saludando, bueno. Desde que vine del hotel hasta acá, saludé a un montón de amigos. Sí, la última, ¿nos das algún mensaje? O sea, sabemos que para vos también la comunicación popular y comunitaria, bueno, también como... tiene que ver con lo que hablabas hace un ratito, pero un mensaje para quienes la bancamos desde ahí. ¿Para Radio Encuentro? Si querés, para Radio Encuentro también. Bueno, en Radio Encuentro tengo un montón de amigos y mucha gente que me ayudó también en su momento cuando estaba acá, cuando vivía acá. Yo arranqué, bueno, yo tenía mi banda de covers primero, que fue como mi banda de adolescencia, donde yo empecé a cantar y a tocar. Y me acuerdo que empecé como a hacer mis canciones, mis primeras canciones, y Walter Carriqueo fue uno de los que me convocó a un programa de él a cantar así con la guitarra. O sea que es un espacio que yo quiero mucho y atesoro mucho, porque siempre difundió mi música y me acompañó siempre. Y bueno, después creo mucho en las comunicaciones cooperativas. Tuve mucho tiempo, por ejemplo, en Buenos Aires, un programa de La Tribu, que también es una radio cooperativa de mucha gente hermosa. Y creo en esa comunicación, no creo en la comunicación individual, en la comunicación, bueno, como estamos ahora que está bastante bravo, creo en la libertad de comunicación, de expresión, en los periodistas que puedan decir lo que realmente opinan y no lo que le dicen que tengan que decir. Y creo que es una radio que es eso y un lugar que comunica cosas realmente del pueblo y de lo que realmente se vive, no un invento, ¿no? Bueno. Así que bueno, mando un abrazo muy especial para ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lisandro, por recibirnos, y cuando quieras, sabes que te esperamos en Radio Encuentro y ahora en el canal de televisión que también inauguramos. Eso, bueno, muchísima suerte con eso, que salga hermoso, y bueno, cuando quieran estoy siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias.